Sintoniza ya www.envogalarevista.com. Descubre los datos de interés y las mejores noticias del espectáculo. Ok, ya estamos de regreso aquí en Estrellas, la Casa del Talento. Son 6:25 y por ahí quiero mandarle saludos a toda la gente hermosa que se está conectando con todos nosotros. Por ahí en el micrositio de Estrellas tenemos ya como a 5 personas conectadas, a lo cual les quiero mandar muchísimos saludos y darles las gracias por estar en compañía con todos nosotros aquí en esta frecuencia correcta que es www.envogalarevista.com. Asimismo, bueno, quiero invitarles a todas esas personas que ya están en el chat, pues que nos hagan el favor de ponerse un nick personalizado, porque bueno, cuando ustedes entran a lo que es el micrositio, automáticamente te da un nombre por default, pero pues no sabemos cómo te llamas realmente. Entonces, ¿cómo le vas a cambiar el nombre? Pues simplemente, donde aparece la lista de nombres en el chat, le vas a dar un clic, obviamente, para que le puedas tú cambiar, ahí te aparece una ventana y le vas a poner un nombre personalizado y pues de esa manera vamos a estar compartiendo con todos ustedes saber cómo te llamas y sobre todo pues ponerte alguna canción que tú quieras escuchar. Como escucharon ya lo que fue la presentación, ahorita tenemos esa sección de lo que son noticias del espectáculo. Y bueno, tenemos por aquí algo bien importante, algo que en las redes sociales ha sido todo un boom. ¿Y por qué ha sido un boom? Bueno, precisamente porque está causando pues mucho revuelo el hecho de que Katy Perry pues ahora es la nueva reina de Twitter, que destronó al talentoso Bieber, a Justin Bieber, así como lo escuchan. Katy Perry, la estrella estadounidense del pop, superó al cantante canadiense Justin Bieber como la persona más seguida en Twitter. Las últimas cifras de lunes de la cuenta arroba Katy Perry mostraron que la cantante tiene 46.536.966 seguidores en la red social, una de las redes sociales más famosas como lo es Twitter, sobre todo en lo que es Norteamérica. Y pues como la escuchan, vino a desbancar precisamente a este cantante que había sido el primer lugar. Shia Benit, del blog de información de Hot Twitter, notó el cambio el domingo y auguró que Perry probablemente sea la primera en llegar a los 50 millones de seguidores. Bieber ha sido muy activo en su perfil este fin de semana al estar de gira en Brasil, pero Perry no ha tuiteado desde el 31 de octubre, por lo que es esperar un poco más de actividad de su parte en la red social, escribió Bennett. Mientras tanto, Justin puede intentar recuperar su lugar, aunque creo que la inercia está en su contra, dijo. Bennett señaló que Bieber le sacó la corona de Twitter a Lady Gaga en enero, y si la historia nos ha enseñado algo sobre el puesto número uno en Twitter, es que una vez que otro usuario te saca el lugar, nunca lo vuelves a tener. ¿Cómo la ven? Pues Katy Perry se sigue consolidando como una excelente estrella de música pop. Pues por ahí decían que Britney Spears en su momento, en su época, que no existían pues todavía estas redes sociales, era la princesa del pop, y yo creo que realmente Katy Perry viene a desbancar no nada más a través de lo que es la red social más vista en Norteamérica, sino que también viene a revolucionar en la música y está pues siendo una de las principales exponentes de música pop a nivel internacional. Así es, quiero mandarles saludos, a ver, déjenme ver a quién tengo por ahí conectado. Y por supuesto, mandamos saludos a la maestra Luz nuevamente. Lucecita, muchísimas gracias. A toda la gente bonita que está conectada con nosotros, pues estamos para invitarles a que nos pidan alguna canción, a que nos... no sé, lo podemos complacer lo que ustedes gusten, algún saludo. Por ahí quiero aprovechar el momento para mandarles saludos. Tenemos un saludo para la cajera más bonita de Chedraui, que se llama Dania Yadira Vargas. Este saludo se lo manda Lucecita. Por supuesto, un grato saludo para Dania Yadira Vargas y a Luz. Les mando muchísimos besos. Por supuesto, aquí en Estrellas, la Casa del Talento, donde es posible poderles llevar pues toda la cultura que se genera aquí en esta zona centro del estado de Veracruz. Por ahí También tenemos más noticias del espectáculo. Déjenme decirles que, bueno, hablando sobre notas nacionales, harán un tributo a Jenny Rivera en Monterrey. La familia de Jenny Rivera hará un tributo a la cantante en su aniversario luctuoso. A un mes de que cumpla un año de muerte, las personas allegadas a quien fuera la diva de la banda informaron que estarán rindiéndole un homenaje el próximo 9 de diciembre en Arena Monterrey, lugar que fue el último en donde ofreció un show Jenny Rivera. El año pasado, 9 de diciembre, todos teníamos el corazón roto, dijo Rosy Rivera, hermana de Jenny. En entrevista a People en Español, Rosy agregó que han invitado artistas de la talla de Miguel Bosé, Paulina Rubio y Beto Cuevas, quienes fueron sus compañeros en el reality La Voz México, en la temporada en la que estuvo la intérprete de Inolvidable. Además, se tiene contemplado que participen la banda El Recodo, Larry Hernández, Ramón Ayala, Julión Álvarez y los Tucanes de Tijuana. Así es, pues este 9 de diciembre seguramente va a ser épico, va a ser el primer aniversario de este deceso que tanto nos removió la mente, tanto nos vino a sacudir. Sabemos que Jenny Rivera era muy querida por el pueblo mexicano, también en Estados Unidos y en toda Latinoamérica. Era una cantante que se estaba consolidando excelente, estaba en la cima de oro, en su época mejor. Y bueno, la forma y la tragedia en que ella se nos fue de este mundo fue bastante, bastante complicado y fuerte, ¿no? Para todos sus familiares y toda la gente que es seguidora de Jenny Rivera. Seguramente ese 9 de diciembre será muy grande, habrá muchísimos artistas y ya tendremos más información al respecto. En unos miércoles más estaremos dándoles más detalles acerca de este gran tributo que le van a hacer a Jenny Rivera. Por ahí quiero mandarle saludos a Cristian Hernández. Cristian, muchísimas gracias. Cristian, fíjense que es un artista muy joven. Él se dedica a estar tocando lo que es el teclado, el piano, lo sabe tocar muy bien. Y el siguiente miércoles va a estar acompañándonos con nosotros, con otros cantantes de primera. Así que ya estarán ustedes pues conociendo la información y el banner informativo de los artistas que van a estar acompañándonos este miércoles. Y Cristian ahorita nos está escuchando. Muchísimas gracias, Cristian, te mando un fuerte abrazo. Y pues yo creo que vamos a ir ahorita a música, pero antes de ello les tengo otra noticia más. Y hablando de Justin Bieber, en el caso de Katy Perry, que lo vino a desbancar a través de lo que es la red social de Twitter, déjenme decirles que, bueno, este joven cantante estuvo en Brasil dando, pues, llevándoles a toda esa gente lo que es el tour actual de su disco que está en promoción. Y bueno, esta noticia que estamos aquí presentándoles, precisamente habla de que denuncian a Justin Bieber en Brasil por graffiti. Un fotógrafo que cubrió con brochazos de pintura blanca la serie de grafitis que el cantante pintó denunció formalmente al artista. ¿Cómo la ven? Este hombre está dando de qué hablar, y lo tan joven que está y ya metiéndose en grandes broncas. El cantante canadiense Justin Bieber fue denunciado por pintar supuestamente grafitis en el muro de un hotel abandonado de Río de Janeiro, lo que le llevó a la policía brasileña a acudir al establecimiento, se me traba la lengua, perdón, en el que estaba hospedado para pedirle una explicación, informó hoy una fuente policial. El comisario titular de la 15ª delegación policial de Gabeira, Antonio Ricardo Nunes, confirmó a la prensa que un fotógrafo que cubrió con brochazos de pintura blanca la serie de grafitis que el cantante pintó denunció formalmente al artista. El fotógrafo, cuya identidad no fue revelada, alegó también que él, otros colegas y fans de Bieber fueron agredidos por los guardaespaldas del cantante, que en un incidente frente a una patrulla de la policía militarizada que no intervino. Según informaciones del canal TV Globo, la PM señaló que había un proceso interno de investigación contra los policías que estaban en el lugar. Y bueno, eso no fue de lo más escandaloso que hizo Justin Bieber. También se comenta por ahí que en ese hotel donde él se estuvo hospedando, llevó a varias chicas alegres para disfrutar pues buenos momentos con él. Así que fue muy sonado esa noticia. Y pues en vez de darle un desprestigio, yo creo que como es tan joven, yo creo que le sigue dando pues muchísimo más de qué hablar, tal es el caso de Miley Cyrus, que hemos estado platicando el miércoles pasado de todo este tipo de situaciones que ella arremete, ¿no? Y sobre todo, bueno, hablando de desnudo que ha estado manejándose. Y hablando, bueno, precisamente de esta cantante, Miley Cyrus, dice que culpa a Obama de su actitud. ¿Cómo la ven? Culpa supuestamente a Barack Obama, el actual presidente de la República de Estados Unidos de América, por esta actitud rebelde que ella posee. Todo es, en esta vida tiene un porqué, y si alguna vez te has preguntado por qué Miley Cyrus es tan ridícula, por qué es tan, ¿no?, tremenda en su forma de ser, pues se resume que únicamente ella le echa la culpa a dos palabras, que es Barack Obama. Cuando Bush era presidente, yo era Hannah Montana. Muchas gracias, Obama. Así lo dijo ella en una rueda de prensa. Lo publicó también en lo que es su red social Twitter, obviamente mencionando al político, dejando en claro que por culpa del nuevo presidente de su país tenía una actitud desfachatada y vulgar. Hasta el momento Barack Obama no ha respondido el mensaje de Miley Cyrus, cuyo objetivo es más obvio que un fan de Gloria Trevi en su concierto de Metropolitan. Pues así están estas noticias bastante candentes aquí en Estrella, la Casa del Talento. ¿Y qué les parece si vamos con muy buena música? Bueno, no sin antes preguntarles a la gente que está acompañándonos por ahí. Tenemos, le quiero mandar un saludo a nuestro buen amigo Ricardo Sombra Errante, un excelente dibujante. Aparte, bueno, pues estudiante de las licenciaturas de la UPAP. Por ahí lo vemos todos los domingos, muy puntual. Así que, Ricardo, pues te mandamos muchísimos saludos. Te agradezco que nos estés acompañando en esta tarde. Y también tenemos por ahí conectados a otras personas que no sabemos quiénes son. Y pues también, por supuesto, le quiero mandar un saludo a nuestra amiga Karen, la chica de los controles, que todos los miércoles nos acompaña y nos apoya en esta producción que se llama Este es la Casa del Talento. Recuerden que no se despeguen porque, aparte de escuchar muy buena música en este momento, vamos, por supuesto, a presentarles en un rato más a un cantante que nos va a estar acompañando de música urbana. Así es, va a estar Deiser con nosotros, Oscar Deiser, que es una personalidad aquí de la ciudad organizada de Veracruz. Va a estar pues dándonos su propuesta musical y pues queremos que ustedes lo conozcan, que lo apoyen y por supuesto que sigan cosechando todo lo que se realiza aquí en Estrella, la Casa del Talento. Vamos con muy buena música. Ricardo, si gustas escuchar alguna canción, pues con muchísimo gusto, estoy para complacerte. También Lucecita y toda la gente que no esté conectada a través del chat del microcito de Estrellas, pues nos hacemos la cordial invitación para que se conecten a través de www.carlosierra.webs.com/estrellas.html o a través de mi red social facebook.com/carlosoficial. Así es, pues bueno, vamos a este pequeño bloque musical. Recuerden que sus Estrellas, la Casa del Talento, no se despeguen. Regresamos. Thank you.

You better walk, bitch. You wanna live fancy. Live in a big mansion. Party in France. You better walk, bitch. You better walk, bitch. You better walk, bitch. You better walk, bitch. You better walk, bitch. Now get to walk, bitch. Semanal a través del micrositio de estrellas www.carlosierra.com. Ya estamos de regreso aquí en Estrellas, la casa del talento. Por ahí quiero mandarles saludos. Bueno, ya déjenme decirles que se encuentra nuestro artista invitado. De hecho, ya se encuentra por aquí en las instalaciones de enbogalarevista.com. Y bueno, pues viene con toda la comitiva de fans y amigos que lo vienen a apoyar. Así que un saludo para todos ellos. En un ratito más ya van a estar con nosotros aquí en sintonía con todos ustedes a través de la frecuencia de enbogalarevista.com. Por supuesto, también quiero mandarles saludos nuevamente a nuestros amigos que están conectados con todos nosotros. Reitero por ahí a la maestra Luz, a Ricardo. Ya estoy bajando sus canciones, compañeros, así que no se desesperen, que ahorita en un rato más, en los siguientes bloques musicales, vamos a estar poniendo esas canciones que ustedes nos solicitaron. Por ahí también quiero mandarle saludos nuevamente a Cristian. También le mandamos saludos a Angélica Curi, que se encuentra en el Distrito Federal. Para a Ari Land, que está conectada también con nosotros. No se conecta al chat, pero sí está a través del Facebook comentándonos que está escuchando este programa. Así es, también mandarle saludos a Mónica, a Eric, al maestro Eric, si está por ahí conectado. Muchos saludos, muchos abrazos. Y bueno, pues seguimos con algunas noticias interesantes de la industria pop. Por ahí déjenme decirles que se me anda perdiendo la información. Aquí está. Ok. Fíjense que el cantante Carlos Rivera, para que tengan referencia, hace algunas generaciones de la academia, él egresó, fue el primer lugar. Carlos Rivera, bueno, pues ha estado muy participativo en lo que es la música y lo que sería también en obras teatrales. Y bueno, pues muy victorioso regresa a México después de iniciar esta gira. Un triunfo en España con la obra El Rey León. El cantante presentará el material El Hubiera No Existe el próximo domingo 14 de noviembre en el Metropolitan. Considera que no es casualidad que su carrera como cantante esté tomando un impulso considerable, debido a que atrás de ese éxito se encuentran muchos años de trabajo y de tomar desafíos que lo han llevado a conquistar España, lograr uno de los discos más vendidos en México, El Día No Existe, y a pisar por primera vez el Teatro Metropolitan este 14 de noviembre. Eso es lo que expresa en entrevista este cantante, mi tocayo Carlos Rivera. Yo creo que es la suma de muchas cosas. En España, El Rey León, 7 años antes de eso, mi carrera en México, 2 discos, 4 obras de teatro, sin todo el trabajo hecho antes, no sería nada. Creo que no me he saltado nada, si me lo llegué a saltar en algún momento cuando entré al medio artístico a través de la televisión, después tuve que empezar de cero, construir mi carrera y que hoy esto sea mucho más sólido. Después de la sorpresa de regresar a México, de 2 años de ausencia y ver que su sencillo Fascinación ya se escuchaba en la radio, fue muy gratificante para él, también cantautor, y ahora consolidar uno de sus sueños, cantar en el Teatro Metropolitan, es algo que emociona a Rivera. Presentarme en el Teatro Metropolitan es un paso importante de mi carrera, es un sueño para mí, porque todos los artistas soñamos en estar en ese escenario. Nunca he cantado en ese recinto, por eso para mí es un momento único. Es lo que comenta Carlos Rivera, así es. Pues le deseamos muchísimo éxito, creo que realmente tiene mucho talento Carlos, tiene mucho que dar, y sí es cierto, había tenido una etapa donde no tenía el impulso suficiente por parte de su disquera, pero bueno, agradecidamente está cambiando su suerte y pues está viendo reflejado en este gran éxito que tuvo pues en España. Por ahí también tenemos otra noticia interesante, donde Ricky Martin y Jesse y Joy se unen en homenaje para este gran señor de la industria musical, Miguel Bosé. Tanto el cantante puertorriqueño como el dúo mexicano se unen a la lista de reconocidos músicos que festejarán el español como persona del año, ¿cómo la ven? El cantante Ricky Martin y el dueto de Jesse y Joy cantarán en este tributo dedicado a Miguel Bosé como persona del año, anunciaron organizadores del Grammy Latino. A estos y otros nombres que se revelaron este día se les agregaron Jimena Sariñana, Ilia Kulikaki, Pablo Alborán y Juan Campodónico. Previamente se había anticipado que en este evento cantarán Juanes, Laura Pausini, Draco Rosa, Alejandro Sanz, Julieta Venegas y Carlos Vives. La Academia Latina de la Grabación anunció en este día más nombres de artistas que cantarán en el evento Personalidad del Año al que fue elegido José. El festejo, que se llevará a cabo el 20 de noviembre, ya faltan solamente unos tantos días, en un casino de Las Vegas, será un día antes de la ceremonia de premios Grammy Latinos que reconocen a lo mejor de la música en español. Pues como la ven, eso es parte de las noticias que se están pues suscitando actualmente aquí en lo que es nuestra nación mexicana, y que bueno, pues tiene una cierta dependencia con lo que es la industria musical internacional. Por ahí también quiero comentarles que Dulce María pues es una cantante que le estuvo funcionando lo que fue su primer disco, y ahorita bueno, está de regreso, ha dado inicio a lo que será la promoción de su próximo disco de estudio titulado Sin Fronteras, el cual hasta el momento no se sabe cuándo saldrá a la venta. Lágrimas es el primer sencillo de este álbum, cuyo video musical fue estrenado esta tarde y en donde participa el cantante Julián Álvarez. Les quiero mostrar un pequeño fragmento de esta canción para que se den una saboreada de boca, a ver qué tal les parece lo nuevo de Dulce María, que bueno, para mi parecer el primer disco le funcionó bastante bien. Esperemos que con este disco, este segundo disco, realmente logre una consolidación. Vamos a escuchar un fragmento de lo que es esta rola que se llama Lágrimas. Bueno, pues ya escucharon un fragmento de esta nueva canción que está presentando Dulce María a nivel nacional. Esta canción que es a dueto con uno de los de la música banda, música grupera, un exitoso, él se llama Julián Álvarez. Así es, pues esperamos que esta canción sea todo un éxito para Dulce María y pues le deseamos, le auguramos realmente toda la mejor vibra, le deseamos toda la mejor vibra para que esta canción pues sea todo un fenómeno aquí en México y a nivel Latinoamérica. Por ahí nos da una noticia, quiero que le mande saludos, Lucecita, por ahí manda saludos a la gente del Centro de Salud de Río Blanco, Veracruz, al doctor Jorge Franco, al licenciado, a la licenciada Antonia Sánchez, a la doctora Ojeda, a la enfermera Gaby y Gaby Polo. Y bueno, pues agradece las oportunidades de CESBER que le han ofrecido pues a Carmelita Ruiz. Así como lo escucharon, pues un saludo para la gente bonita que está sintonizándonos allá en Río Blanco, Veracruz, a la gente que se conecta a través de esta frecuencia. Sobre todo pues, a los doctores y a los enfermeros de CESBER. Así es, un grato saludo para todos ellos. Y bueno, antes de empezar con esta entrevista, déjenme decirles que tenemos por ahí lo que es el conteo de la música pop, ¿verdad? Amiga de los controles. Creo que ya se está preparando. Y no se despeguen porque ya tengo por ahí bajadas sus canciones, Maestra Luz, Ricardo. Ahorita en los bloques siguientes, con muchísimo gusto, vamos a integrar estas canciones que nos solicitaron. ¿Y qué les parece si ahorita mismo damos por inicio lo que es las 10 rolas pop de la semana, que son las canciones más escuchadas a nivel nacional en toda la radio mexicana? ¿Estamos listos? ¿Ya estamos listos? Ok, pues vamos a empezar con este pequeño conteo. Con muchísimo gusto para todos ustedes. Este es el conteo de la música pop, las 10 rolas pop de la semana. Ok, ya estamos de regreso aquí con las 10 rolas pop de la semana. Esas canciones que están en la mente de todos los radioescuchas a nivel nacional. Son canciones que ustedes pues han hecho posible que se coloquen en los primeros lugares, en el top. Y por supuesto, aquí en Estrella, la Casa del Talento, te traemos esta pequeña reseña para que tú sepas qué canciones son las que se están pues escuchando en todas partes a nivel nacional. Un poco reiterativo. Así es, empezamos con esta décima posición. Es la décima posición, ¿verdad? La de Juan Magán. Ok, esto es canción de Juan Magán y Paulina Rubio que se llama Mal de Amores. Realmente esta fusión que hicieron estos dos artistas me parece bastante excelente. Y yo creo que escuchen un pequeño fragmento para que, pues, si no la has escuchado, pues de esa manera puedas conocer esta excelente fusión de Paulina Rubio con Juan Magán. Vamos a escuchar. Deja a un lado el mal de amores, no es pa' tanto lo que pido. No hace falta que me escuches, solo que estás a mi lado. Si no estás conmigo ahora es por errores del pasado. Quizás te jure algo que pude completarte, y ahora que te fuiste estoy tan solo que hasta siento miedo. Por las noches me encuentro solo con mi corazón. Wow. ¿Crees que tú con tu canción puedes volver a ganar mi corazón? Pides amor, pero ya no. Mejor bailemos juntos por pasión. Hoy yo. A Lady Gaga en la novena posición, por supuesto, estamos hablando de Applause, que es el primer sencillo de su nueva producción discográfica. Esta rola que está siendo todo un éxito, y bueno, pues por ahí en lo que es el canal de YouTube se encuentra también en los primeros lugares de visitas. Y pues queremos compartir un pequeño fragmento de Applause. Applause. Applause, applause, I live for the applause, applause, live for the applause, applause. Ok, estamos ahora en la octava posición y esto pertenece a Leonel García. Adueto con las Hash. Esta rolita que se llama Te Voy a Perder es por ahí un cover muy conocido y seguramente pues toda la gente que no haya escuchado esta canción ahorita en Estrellas, pues te comentamos que está en la octava posición. Acaba de pasar una rata. ¡Qué horror! Vamos a escuchar esta canción. No se espanten, por favor. Seguimos aquí en Estrellas. Hay promesas de esas que hay que cumplir. No te puedes ir. Rompe cabezas sin piezas. Los planes, los sueños que apenas comienzan. Esto es un error, nadie más va a poner en tu boca su amor. No como yo. Te amo sin miedo, te amo cobarde. Te amo sin tiempo, te amo que arde y lo sé. Ok, regresamos a este conteo de la música pop y ahora nos toca el turno a la séptima posición. Esta canción que ha hecho pues todo un éxito, este grupo de Motel realmente pues tiene una propuesta muy innovadora, una tendencia electropop, rock pop, y pues ellos con este primer sencillo de su nueva producción discográfica se posicionan en la séptima posición del conteo de la música pop a nivel nacional. Vamos a escuchar un fragmento. Más. Voy fuera de control, viajando en espiral. Quiero encontrar tu cuerpo entre las sombras y esperar que me eleves y más, mucho más. Y es que no quiero perder. Toca el turno aquí en la sexta posición a una hermosa cantante norteamericana que ha dado mucho de qué hablar en estos tiempos. Hablamos de la queridísima Miley Cyrus, amada por muchos, desprestigiada por otros. Pero esta canción que se llama Wrecking Ball la coloca en una de las principales posiciones, considerándola como una de las cantantes, aparte de polémicas, importantes de la nación norteamericana. Vamos a escuchar esta canción desgarradora, un fragmento, eso se llama Wrecking Ball, y eso es el conteo de la música pop en la sexta posición. You high up in the sky and now you're not coming down. It slowly turned you, let me burn and now we're ashes on the ground. Don't you... Hablamos precisamente de otra de las ex princesas Disney. Ella es la bella Selena Gómez y está de estreno en este segundo sencillo, también de Saptar Producción Discográfica. Esta rola se llama Slow Down y es una canción bastante discotera para todos los que disfrutan de ir al antro y bailar música electrónica. Pues esta tendencia de música nos trae Selena Gómez para todos ustedes. Esto es, recuerden, la quinta posición, Selena Gómez con Slow Down. Wanna feel your body right next to mine all night long, baby, slow down the song. And when it's coming closer to the end, it rewinds all night long, baby, slow down the song. Yeah, baby, slow down the song. down the song. If you want me, I'm accepting applications. So long as we can keep this record on rotation, you know I'm good with mouth to mouth resuscitation. Emisión, por supuesto, estamos hablando de la cuarta posición a la cual pertenece el primer sencillo de Katy Perry, que es el disco nuevo que está sacando, se llama Prince. Y pues te recomendamos muchísimo esta canción, que habla precisamente de la fortaleza de la mujer para enfrentarse a los obstáculos. Así es, esto se llama Roar, y por supuesto aquí en la cuarta posición de Estrellas La Casa del Talento. De regreso en la tercera posición, y esta canción se llama Sin Ti, una rola bastante fuerte en su contenido, realmente una canción para disfrutar en compañía de ese ser amado. Esto se llama Sin Ti y pertenece a la autoría de Samo, que está lanzándose actualmente como solista después de haber tenido una excelente participación como parte de una de las agrupaciones más importantes en México. Hablo de Camila. Eso se llama Sin Ti, pertenece a Samo, y esto es la tercera posición. Mis mentiras fueron mi realidad, y a quien amabas era solo tu vanidad. Ya ves, no fue mi culpa, solo fueron tus miedos. Me voy porque contigo piso en falso una vez más. Me voy porque el silencio pesa más que tu verdad. Me voy sin miedo a equivocarme. Hoy pongo fin a lo que nunca empezó. Sin ti. Bueno, pues ya estamos nuevamente aquí en el conteo. Esta es la segunda posición. Pertenece a Patti Cantú, una estrella que está causando muchísimo revuelo y éxito en toda Latinoamérica. Realmente una cantante que demuestra tener excelente talento. Y por supuesto, no faltaba más. Ella está en los primeros lugares con su actual sencillo que se llama Manual. Una canción también muy fuerte y muy padre, que la tienes que escuchar. Y por eso la compartimos contigo, un pequeño fragmento, para que pues de esta manera puedas escucharla en casa. Eso se llama Manual, segunda posición. Soy complicada y difícil a veces. Dos veces me he enamorado. Creo que los celos son estupideces. Si estoy contigo es que te amo. Ok, pues regresamos ya para finalizar este conteo, porque ya están todos ustedes impacientes de poder escuchar a nuestro artista invitado, yo lo sé. Deiser está con nosotros, un cantante de música rap. Y bueno, antes de presentarlo, nosotros tenemos ya por terminar este conteo, y estamos ya en la primera posición, una canción de Carlos Vives, que está siendo todo un éxito a nivel Latinoamérica. Eso se llama Bailar Contigo, y pues toda la gente que le guste pues bailar precisamente, seguramente van a disfrutar de esta rola, porque contiene todos esos elementos latinos, esa música bastante rica para poder compartir con tu pareja o con quien quieras bailar. Eso se llama Bailar Contigo, y él es Carlos Vives, y eso es la primera posición, y por supuesto la vamos a poner completa para que la puedas disfrutar aquí en el conteo de la música pop en Estrellas, La Casa del Talento. Regresamos en un momento. Tu carita encantadora y tu cuerpito angelical. Ya se ven las luces del lugar. Tú me llevas de la mano y se oye en la orquesta final. Bailar contigo es la certeza. Bailar contigo, como te miro. Cada semana tenemos a un artista. El propósito principal de Estrellas, la Casa del Talento. El día de hoy. Bueno, ya estamos de regreso aquí en Estrellas, la Casa del Talento. Déjenme decirles que también ya llegó nuestro amigo Jonathan Campos, un poquito despuntual, pero aquí con nosotros como todos los miércoles, ¿verdad, Jonathan? Así es, Carlitos, muy buenas tardes, chicos, bienvenidos. Bueno, para mí bienvenidos a esta emisión más de Estrellas, la Casa del Talento. Bueno, solo para todos, ¿no? En Boga, sí, sí, y también para los invitados. Y bueno, pues poquito tarde, tarde, pero seguro, ¿no? Claro. Por ahí. Extrañamos el miércoles pasado, déjame decir. Gracias, Carlitos, pero bueno, también aquí estábamos llorando la ausencia. No, pero fue por cuestiones de trabajo. Este fin de semana tuvimos el evento del noveno aniversario del Café Real, que por cierto aprovecho esta oportunidad para agradecer a nuestra casa en Boga, la revista, que estuvo presente. Se llevó la exclusiva con Fabi Jaramillo, con Jairo Javier, que lo tuvimos, talento 100% en Boga, a quien enviamos pues un saludo muy fuerte al puerto de Veracruz. Y ese fue el motivo por el cual no pudimos llegar a Estrellas. Estábamos coordinando, checando los últimos detalles. Y a Dios gracias, nos salió perfecto. Aparte que fuiste el presentador oficial, tuve entendido, ¿no? Así es, organizador y presentador oficial. Tenías que tener bien claros todos los detalles, ¿no? Y aparte de ello, Jonah fue muy importante porque estuvieron acompañando a Fabi Jaramillo músicos de la zona, ¿no? Que ya conocemos algunos de ellos, como Marcos Álvarez. Así es, Marquitos Álvarez, del grupo Porque Soy Bohemios de Corazón. Otros dos chicos que lamentablemente se me van sus nombres, no me los pude grabar. Álvarez también estuvo con ellos, ¿no? No, nada más del grupo Bohemios, Marco Álvarez. Fue una presentación de más de 4 horas, 2 horas y minutos con Fabi Jaramillo. También la presentación de Jairo Javier, muy buena. Bueno, pues esperamos que próximamente pueda venir con su show completo. Perfecto, pues aquí se ve la Casa del Talento, tiene las puertas abiertas para ellos. Y ojalá por aquí nos vengan acompañados ya de esto. Pero, ¿qué te parece si sin más preámbulo presentamos ya a nuestro artista invitado? Antes de ello, quiero mandarle saludos a la gente que está conectada. Por ahí está la señorita Lina, que dice que me escucha, que tengo muy bonita voz y que yo no sé ni quién es, pero ella me dice que me ha visto por ahí cantar en varios eventos. Paparazzi. Ah, porque también canto. Sí, también. Dice que no canto tan mal, ¿no? Pero bueno, ahora sí, le mandamos saludos a toda la gente y presentamos a nuestro artista invitado, que es Oscar Deiser, ¿verdad? Sí, sí. ¡Bravo! Muchas gracias, querido. Muchas gracias, ¡bravo! Muchas gracias. ¡Bravo! Oiga, chicos, de público. ¡Claro! Porque tenemos público en cabina. Así es. Claro. Muchas gracias. Esos aplausos. Artísticamente te llamas Deiser. Sí, Deiser el poeta. Deiser el poeta. Oye, Deiser, ¿y cómo se dio esta situación de querer cantar rap, hip hop? ¿Cómo empezaste? Porque digo, te ves muy, muy chico de edad todavía. Tengo 16. Ah, mira, eres de prepa, yo creo, más o menos. Sí, primer semestre de prepa. ¿Cómo empezó estas ganas de querer incursionar en la industria, en cantar y componer? Porque también te gusta componer, ¿verdad? Sí, de hecho las canciones yo las compongo. Ah, perfecto, sí. Dices. Pues todo comenzó, de hecho yo empecé a escribir desde los 7 años. ¿En serio? Sí, desde los 7 años. Todo comenzó cuando un tío llevó un disco de rap a la casa y pues lo puso y empecé a escuchar y me gustó el ritmo, el género y todo. Y pues desde ahí empecé a escribir canciones, escribir ya como hace 3 años. Se me dio la oportunidad de grabar en un estudio que se llama 27 Clan. Ah, ok. ¿Y aquí está en Orizaba? Sí, está en por el 27 de mayo. Ah, qué bien. Ahí fue donde grabé mi primera canción. Ajá. Por ese. Y ya después me pasé a otro estudio que se llama Blue Records, que la produce un compañero que se llama Fernando. Ajá. Que es en Fergus el Mago. Ah, sí, sí, lo conozco. ¿Sí? ¿No? Ah, pues él, como al año que empecé a grabar en el 27 Clan, me pasé con Fernando. Ajá, con Fernando. Sí. Pues con él, él me estuvo grabando 10 meses. Oye, qué bien. O sea que ya tienes varias que tenemos grabados. Sí, se podría decir que sí. Oye, excelente. ¿Y cómo nació este gusto de querer cantar rap, de rapear? ¿De dónde viene esa preferencia por ese género musical, Deiser? Más que todo, yo preferí cantar ese género por la forma en que, bueno, de hecho te expresas ahí. Describes lo que sientes. No es tanto de que así como más comercial, sino es más como un sentimiento que tú expresas. La letra que tú cantas, al menos yo lo que yo canto es lo que yo expreso, o lo que yo quiero decir, o lo que me ha pasado. Por eso, sí, por eso, ese es el género que canto. ¿Y quiénes son tus gallos en la música del rap? Y bueno, sabemos que esos géneros urbanos, como los mencionan, ¿no? Los que dicen que así se les denomina, hay mucha fusión. Yo he escuchado gente rapeando en reggaetón, en hip hop, en rap. Entonces, como que esos géneros son muy hermanos, ¿no? Sí. Bueno, pues de hecho yo lo que canto es reggaetón y rap. Pero hay veces entre críticas entre raperos y reggaetoneros que a veces no se quieren en sí. A ver, porque no entiendo eso. Los dos son ritmos de la calle, son urbanos. Así es. Pero pues. Oye, pues tú no te ves tan de la calle. Viene bien arreglado. Bueno, se puede decir que es. Así se le denomina, así, ¿no? Claro, claro. No hay tiene nada que ver. Niveles. Sí, claro. No, qué bien, excelente hermano. Pues nos da muchísimo gusto que nos acompañes. Yo te decía hace unas semanas que estuvimos platicando. Bueno, desde hace tiempo ya teníamos por ahí alguna conversación y se nos había trazado la invitación porque cada miércoles pues tenemos ya calendarizado un artista y bueno, pues ya hasta esta fecha se nos dio el poder traer este espacio. Pero realmente a nosotros nos da mucho, mucho orgullo y estamos muy contentos de tenerte, porque este programa tiene esa misión de poder brindar a toda la gente que nos escucha y pues el que conozca el talento de la zona centro del estado, pues tú eres parte de esa cultura efervescente que nace de Isa. Ah, pues me importa, le doy muchas gracias por la oportunidad que me está brindando al estar acá y pues sí, como le comentaba que veníamos platicando sobre eso desde antes. Claro. Sí, le digo, gracias por la oportunidad que me brindan. Al contrario, nosotros somos los agradecidos. Oye, cuéntanos también pues un poquito de tu vida, a qué te dedicas. Bueno, decías que estás en el bachillerato, pero aparte de la música, ¿tienes algunos otros hobbies? O es para que la chica, bueno, no sé si tengas novia, pero si no tienes novia, pues... ¡Ah, aquí viene la novia oficial! hasta ahí. No digo porque si no... Era soltero, bueno, para que haya chicas interesadas, ¿no? Pero ya está pasado. Ya. Tranquila. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué hobby tienes en la vida? ¿Qué te gusta, no sé, bailar o jugar algún deporte? No, pues... No, pues estoy estudiando lo que es ahorita la prepa, voy en primer semestre. Y pues lo que me gusta hacer es más así, más ejercicio. Hago pesas, ¿no? Ah, sí. Yeah. Es lo que me gusta hacer. Porque en unos años te vamos a ver bien, aparte, ¿no? De culturista, ¿no? Si Dios quiere. Por ahí, sí. Perfecto, Deiser. Oye, ¿te parece si no cantas tu primera canción? Sí. Ok. Dime qué nos interpretarías entonces para arrancar. Y que la gente de estar en la Casa del Talento pues pueda disgustar de tu melodía. ¿Qué canción nos pone? Es la de ¿Para qué vivir? ¿Para qué vivir? Oye, ¿a quién se la dedicas? No sé si algunos de tus cuates nos estén sintonizando o quieras mandarle saludos a alguien antes, o a quién se la quieres dedicar, si a la novia o a tus amigos. Cuéntanos. No, pues esa canción es de desamor, de hecho la escribí hace 2 años y la grabé hace 1 año y pues ahorita la vengo presentando. Okay. No, no, a nadie. Es como que de cortadena. Ok, pues escuchamos entonces. Es el de Isa, ¿para qué vivir si no estás a mi lado? Versos de tristeza, Acepta Records. Te amo, bebé. Hasta nunca. Pasamos recuerdos, son los que me atormentan. Me mata la tristeza de no verte, mi princesa. Ya se acabó el cuento donde tú te encontrabas. Ya se acabó la historia de este hombre que te ama. ¿Para qué vivir? Es mejor que todo acabe. Matarme de una vez, que me queda, no hay de otra. Es que te amo tanto y no conozco la derrota. No puedo aceptar que de mi lado te fuiste. No puedo aceptar que mi mundo es tan triste. Todo comenzó el día que partiste. Demasiado, no te lo puedo. dulce, para que vivir, solo estás a mi lado, se te reconoce, te amo. ¡Bravo! Muy bien cantado, ¿eh? Excelente. Muy bien. La respiración. Sí, sí, está todo super plan, ¿no? Oye, qué padre canción, de veras que está fuerte. Para todos los que escucharon, seguramente se identificaron, porque todos hemos vivido por ahí rupturas, ¿no? Rupturas de amor, engaños. A veces es muy común la infidelidad, ¿no? Sí. ¿Y esa canción de dónde nació, Deiser? ¿Alguien por ahí te hizo utilizar el corazón o qué fue? Sí. No, pues, bueno, sí. De hecho, esa, como le había comentado, esa canción la escribí hace 2 años. Y pues esa la escribí cuando terminé con una chava. Y pues sí, dilaté con ella 5 meses. Y después dilaté 1.5 con ella. Regresamos y dilaté 1.5. Y pues sí, la quería bastante y pues, terminamos. Y ahí nació la canción. Llegué a mi casa bien triste y así, puse una pista y me puse a componer y pues así nació la canción. En menos de media hora ya estaba. ¿En serio? Sí. Oye, y de veras, ¿cómo se te da esta parte de ser compositor? Yo veo muchísimo a la gente que tiene esa facilidad de poder expresar a través de letras sentimientos y que bueno, luego le encuentran una composición musical que hace realmente una canción perfecta. Sobre todo yo admiro mucho a la gente como tú, tan jóvenes y que tienen esa facilidad para poder crear música. ¿Cómo es tu fórmula? Cuéntamela para que yo me la copie. Pues más que todo es dependiendo de lo que yo esté pasando en ese momento. Yo no agarro una libreta, porque igual si agarro una libreta y me pongo a escribir un tema que me digan, pues no me sale. Es de lo que yo sienta. Yo agarro mi libreta y si estoy pasando un buen momento, pues busco una pista que me adapte al tema que yo quiero. Y pues empiezo a escribir. Así simplemente le comento, si alguien me da un tema que no va conmigo, pues no. Ah, bien. Pero entonces, o sea, en cualquier momento de tu vida o no importa la hora, se te puede dar ahí el decir, se me vienen tales ideas, las quiero escribir. Uh-huh. Así luego, de hecho luego en mi teléfono escribo ahí letras, luego estoy así en la calle, siempre ando cargando un lapicero y una libreta. Ajá. Y así ando en la calle donde sea y me llega la inspiración, agarro mi libreta y me pongo a escribir. Oye, qué bien, pues entonces voy a tener que hacer eso, Lina. es buena fórmula, sí, tiene mucha razón. Oye, pues qué padre y qué admirable realmente. Y lo mejor es que te estás empapando también por ahí de gente que se dedica a la industria de esta música, ¿no? Como tus cuates. Fernando, sí. ¿No? Que por ahí, bueno, debes de conocer a este chico, Ronner y Viper, ¿no? Ajá, sí, los conozco. Ellos ya han venido para acá como en 2 ocasiones. Y la verdad también es muy talentoso, ¿no? Sí. Y bueno, pues veo que más o menos es el mismo estilo de, sí, de género, ¿no? Pues qué padre, un saludo para ellos. ¿Y te llevas con ellos? Sí, me llevo con ellos. Ah, ok. De hecho, igual. Le mandamos un grato saludo, ¿no? Sí, ellos son unos grandes amigos. De hecho, yo admiro mucho a Ronner, igual a Viper, que son, al menos de la forma en que lo veo, pues han llegado muy alto. Y pues si se me da la oportunidad de algún día hacer un feat con ellos, pues igual lo tendremos. Pues yo te estuve escuchando y la verdad te veo mucho talento, Deiser. Digo, yo creo que lo vas a lograr en medida en que tú también le vayas echando ganas, que seguramente lo vas a hacer porque ya estás de hecho inmerso dentro de... Y eres muy joven, tienes, sí, muchísimo camino por recorrer, no tienes ni 20 años. Ya quisiéramos tener tu diseño. Mira, ya lo que tienes creado, ya tienes varios demos, gente que seguramente ya tienes muchas seguidoras por ahí. Sí. Y que se ponga celosa aquí la novia, ¿verdad? ¿Cómo se llama tu novia? Mire. Hola, Mire. ¿Qué tal? Viri. Se llama Viri. Ah, Viri. Viri. Ah, perfecto. Muy bien, Viri. Ok. Pues ya estamos, los tiempos se nos van de volada como siempre. ¿Qué te parece si nos cantas? Bueno, yo creo que antes de que nos cantes una canción nos vamos a un bloque de música, de 2 canciones, porque por ahí teníamos, nos habían solicitado unas canciones y pues las queremos integrar. ¿Algún saludo que quieras mandar, dice? ¿Nadie? No, nadie. Ok, recuerden que estamos en Estrellas, la Casa del Talento. No se despeguen porque Deise nos va a seguir cantando. Y ya se dieron cuenta que tiene muchísimo talento. Vale muchísimo la pena que apoyemos gente de la región y sobre todo gente que tiene esa gran virtud de poder cantar excelentemente. Recuerden que esas Estrellas, la casa del talento. Eliminar toda publicidad desde su descarga Ares, vaya a www.aresads.com. Eso es www.ares. Some of that. Give me some of that.

¿Qué sería Estrella sin Karen? No. Nos morimos aquí, moriríamos de hecho. Totalmente, ¿no? Y también a la gente que no está conectada en el chat y que nos está sintonizando, pues les mandamos muchísimos saludos. Recordarles que el día de mañana, pues Karen tiene su programa que se llama Estación Panda con la mejor música coreana y toda la música electrónica y tendencias nuevas que salen por ahí. Así que también los invitamos para que escuchen a Karen los miércoles, los jueves a partir de 6:30 de la tarde y los domingos Guerras de Sexo. Así es. También él está muy bueno, chaval. No se lo pierdan, se lo regalaron. Y ahora viene un nuevo conductor, ¿de verdad? Así es. Próximamente la sorpresa. Ok, ya, hace rato me estaba diciendo. Allá, abuelita. Perfecto. Que viene alguien más. Tomar el control de. Se integra. Para defender a nosotros, porque luego nos dan una rastriza. Qué bueno. Mira, hasta se ríe porque sabe que es verdad. Mira. Siempre terminan ganando las mujeres, oye. No. Bueno, Guerra de Sexos, la verdad que vale muchísimo la pena que lo escuchen, porque van a encontrar muchos datos de interés. Así es, pues seguimos aquí en presencia de nuestro amigo Reiser, un cantante de 16 años de edad, que realmente pues demuestra tener muchas aptitudes para esto del canto. Reiser, nuevamente gracias por estar con nosotros. Al contrario, oye. Tenemos por aquí, que no tenemos que preguntar a Deezer. Ya se me anda olvidando. Deezer, bueno, ¿cómo te ves en 10 años, Deezer? Mm-hmm. Musicalmente hablando. Pues. ¿O qué te gustaría cuando tengas 26 años ya tener realizado, ya tener en concreto en tu vida? Pues de hecho. ¿En el ambiente musical o en general? En general. Pues a esa edad ya me veo en un buen trabajo. Porque de hecho voy a entrar a trabajar el año que viene. Ah, ya. Sí, al IMSS. Órale, sí. Tan pequeña, mira. Por parte de mi papá y. Excelente. Sí. Y pues. Antes de que la reforma de. Sí. Entonces. Perfecto. Sí, pues. Ya no, pues ya me veo con una familia. Tal vez. ¿Tan pequeño? Sí. A los 20. Con una familia. ¿Y cantarnos? Sí. De hecho, el rap no lo voy a dejar. Perfecto, dice. De eso se trata la vida, de convicciones firmes. Desde ahorita tenemos que tener bien claro lo que queremos en la vida. Por aquí ya se van a golpear. De la impresión, déjeme voy a decir. Perfecto. Entonces, pues qué padre que que tengas ya bien definido. Ojalá que sea toda una realidad, que ya tengas varios discos y que no te olvides de Estrellas. Ojalá que sigamos existiendo nosotros, sino por ahí las nuevas generaciones que lleven el control de este programa, porque yo voy a estar más grande. No, ya. Una cirugía, yo creo que no tengo que hacer para chico en unos 15 años. No soy tan grande. Da la impresión, pero. Sí, es que tengo alopecia. Natural. Ah, bueno. Pero no pasa nada. Así es. Oye, pues ya estamos por terminar casi el programa. Me gustaría que nos cantaran. Ah, tenemos otra. Proyectos a futuro, no sé, algunas presentaciones, grabación del disco, participaciones, no sé, ¿con quién te gustaría hacer una colaboración aquí en el ambiente regional? Pues por el momento de eventos no tengo, pero voy a sacar un disco que va a ser como un dúo, va a ser con un compañero que le dicen Butter. Él se llama Jorge. Ah, Butter, pues vamos a sacar un disco que va a venir saliendo por el 25 de enero o el 14 de febrero, entre esa fecha. ¿Y cuánto va a costar? No, pues de hecho yo no vendo mis discos, yo los regalo. Ah, caray. A mí no me gusta porque... No, pues aquí lo tendrán. Te vamos a invitar para la promoción del disco. Sí, claro. Sí, pues es lo que tengo por el momento, el disco que es con mi compañero Butter. Que ya mencioné la fecha, entre 25 de enero y 14 de febrero va a salir. Y pues, el nombre todavía no lo tenemos definido. Y el primer sencillo se llama ¿Qué hago con este amor? Wow. ¿Cuántas canciones componen este material? Van a venir 17 canciones. ¿Todas de su autoría o...? Todas de nosotros, todas las escribimos. ¿Entre tú y...? Entre yo y Butter. Bueno, aquí te estaremos esperando para iniciar el año con el pie derecho. Sí, sí, perfecto. Que sí, lo tendrán. Que vaya muy bien y bueno, muchas que gracias. A partir de esto tenés muchas oportunidades de que te pueda contratar la gente también, sí. ¿No? ¿Por qué no? ¿Redes sociales, algún teléfono para las personas que estén interesadas? Pues en Facebook me pueden encontrar como Oscar Deiser Duarte o como Deiser el Poeta. Nada más tengo Facebook. Twitter. En Facebook nada más. Ok. ¿Y eres familia de Duarte? No, no, creo que no. Lejano, lejano. Perfecto, Oscar. Pues te escuchamos con la siguiente canción. ¿Nos puedes cantar dos canciones de corridito? Sí. Sí, perfecto. Ok. Bueno, ¿qué nos vas a interpretar, Deiser? La de Eres mi mundo. ¿Y de ahí cuándo cantarías? La primera vez. Ok, vamos entonces con la de Eres mi mundo. Aquí en exclusiva a través de Estrellas. Ok, ok. El flow en los coros. Es el Deiser, va. El poeta. Desde Orizaba, Veracruz. Ajá. Es que toda canción tiene una inspiración. Y hoy tú fuiste la inspiración para esta canción de amor, va. Solo quiero expresar lo que siento por ti. Te amo. Sincero te quiero, amor verdadero, te amo corazón, eres lo que más quiero. Brindarte caricias, todo mi amor, una noche juntos, solos tú y yo. Besarte lento y decirte al oído que eres la razón por la cual yo suspiro. Te sueño en noches, te pienso en días, tú eres la razón de esta melodía. Por ti yo doy todo, todo lo que pidas, si quieres te doy hasta mi propia vida. Antes de decirme solo di que sí, que me amas a mí, solamente a mí. Te extraño a ti si no estás a mi lado, no sé cómo fue, estoy enamorado. Solo te pido una oportunidad para darte mi vida y poderte amar. Ajá, eres mi mundo entero, va. Es el Deiser. Ajá. Tus ojos, tu risa, tus besos me encantan. Es que tú eres mi media naranja. No encuentro razones para no pensarte. Tengo mil motivos para poder amarte. Es que eres perfecta y muy especial. Si no estás conmigo me siento muy mal. Dame de tu mano, mi linda princesa. La pieza especial de mi rompecabezas. Mi mundo no gira si no pienso en ti. Tú eres mi todo, tú eres pa' mí. Te amo, te quiero, te adoro, mi cielo. Me gusta tu aroma, el color de tu pelo. Porque solo basta una mirada para enamorarme de ti, va. Solo quiero expresarte lo que siento. Esto fue el Deiser, el poeta, va. AZ Records. Es el 2013. Ajá. ¡Bravo! Muy bien. Bastante padre tu rola, la verdad que te felicitamos demasiado. Muchas gracias. Tienes buena voz, bueno, dicen que la gente que se dedica al canto del rap y todo eso no necesitan cantar tanto, pero yo creo que sí, debe de haber cierta entonación, ¿no? Sí, de hecho sí, sí tiene que haber cierta entonación. Claro, definitivamente debe de haber un talento para ello. Y a respecto, ¿alguien te enseña a cantar o ha sido también nato? No, yo solo. ¿Tú solo? Yo solo, he hecho todo eso. Oye, excelente. Oye, Deiser, pues ya estamos por terminar, ¿nos puedes cantar una más? Sí, claro. Ok, esa se la vamos a dedicar, ¿a quién será? ¿A tu novia que está aquí presente o no? No, esa es... De hecho, ¿Es también de Cortavena? No, esta se llama La Primera Vez, es como más de... Más así. Ah, ándale, así como de más de fuego, ¿no? Se podría decir. No, señora, no. No es cierto. Ok, ¿cómo se llama esta canción, Deiser? Se llama La Primera Vez. La Primera Vez. Wow, vamos a escuchar. Mira, es el Deiser, el poeta del amor. Directamente. Z Records. Ajá. Calidad. ¡Bravo! Esta canción, oye, qué profunda la canción. Qué fuerte. Digo, mira, estás tan jovencito y mira lo que se te da a componer ya. No, son niños precoces ya de la ya no es como antes, ¿no? En mi época no pensábamos en nada de eso. Todavía. No, no se crean, es con todo respeto. Pues ya estamos terminando, chicos. Siempre terminamos el programa de una manera muy peculiar. Pues de una manera que ustedes salgan contentos con una sopa. ¿Puedo preparar? Sopa de letras, digo, de eso. Algo parecido, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues le explico rápidamente el concepto. Te botamos una palabra al aire y tú nos tienes que responder con lo primero que se te venga en mente. Aquí vamos a ver quién es el ganador, si nosotros o tú como invitado. ¿Estás listo? ¿Una y una? ¿Sí? ¿Las traes por acá? No. Pero de aquí vamos. ¿Para quién estamos aquí? Así que bueno, pues tu primera canción es música. Remar. Estrellas. El cielo. Rapear. Música. Industria. Ya perdió nuestro sí, amigo. Ya. Ganamos, cerramos. ¿Qué pasó? Rimas y todo y. Se nos fue ahorita que te distrajeron. Pero bueno. No, pues te agradecemos muchísimo. Me dice ya el tiempo se terminó. Recordarte que esta es la casa del talento, es tu casa. Gracias. Nos va a dar muchísimo gusto cuando lances tu primera producción. En enero me decías, enero, sí, febrero. Sí. Nos comentas para que te agendemos. Va a ser un placer tenerte nuevamente. Seguimos seguir impulsando el talento que hace muchísima falta. Sobre todo que la gente sepa que aquí en Orizaba hay mucha gente talentosa y estos espacios que tenemos a través de enbocadelarevista.com pues tienen esa particularidad de poderlo promover. Sí, pues muchas gracias por la oportunidad, lo vuelvo a repetir, y pues cuando saque el disco por aquí lo tendrán, yo les avisaré con tiempo. ¿Van a regalar uno también? Sí, claro. Perfecto. Claro. Para que lo estemos aquí seguro. Sí, dejaré poca regalengua. Perfecto. Claro. Perfecto. Ok, Deiser, pues muchísimas gracias. Y nuevamente coméntanos de tus redes sociales para que te puedan contactar si alguien se interesa en contratarte. ¿A través de qué Facebook? Es Oscar Deiser Duarte o Deiser el Poeta. ¿Tienes dos Facebook? Sí, dos. De esa manera te pueden localizar. ¿Algún teléfono, algún celular? ¿O ese no lo damos? No, por el momento no. Okay. No quiero darla. Perfecto. ¿No? Bueno. Bueno. No me lo sé, pero... ¿No te lo sabes todavía? Sí. ¿Es nuevo tu número? Sí, de hecho, pues me lo dieron. Ok. Bueno, ahorita nos los das. Yo les recuerdo que el Facebook lo pueden localizar como Oscar Deiser Duarte. Y no es familiar de Duarte Gobernador, el joven. Así lo encuentran. O como Deiser el Poeta. De esa manera, Deiser el Poeta. Te van a estar contactando a través de Facebook. ¿Y tu teléfono, entonces, cuál es, Deiser? Es el 938-113-4176. Es un número, no de aquí, ¿verdad? Es de Ciudad del Carmen. ¿Y tú eres originario de allá? No, de hecho mi tío ahí trabaja. Y el teléfono, bueno, de hecho el número de allá, el de allá lo trae. Ok, ya se te quedó a ti. Y ya se me quedó a mí. Interrepresentante, ¿no? Entonces, perfecto. Ok, pues ya escucharon el teléfono. Y de esta manera terminamos. Agradecemos a todos su presencia, a la maestra Luz que está conectada con nosotros. Por ahí también vamos a tener próximamente a una chica que se llama Karela Larrazábal. Es una vocalista de una agrupación de metal sinfónico muy interesante. Ya estaremos con ella ultimando detalles también para tenerla. Y pues agradecerle la presencia a tus cuates que te vinieron a acompañar, Deiser. Pues muchas gracias, chicos, por venir a acompañar a su cuate, ¿no? Saludos, hijas, sí. A la mamá, al hermano, al perro, al gato, al perico, a alguien, no sé. ¿No? No, no, no. Pero no, qué parecido con la realidad. No, hijos, ¿algún saludo que quieran mandar? No. Quieren mandar saludos. son muy antisociales, ya me di cuenta. Hombre. No, el que escucho, escucho. Perfecto. Bueno, pues de esta manera finalizamos. Daisy, gracias a nombre de nuestros representantes, a nuestros directivos. A nuestros directivos, Almita, Javier. Y pues a nuestros productores, a la chica de los controles, que por cierto, hacemos la aclaración, Guerra de Sexos son los sábados, ¿verdad? Sábados. Sábados, cierto. 3:30, 5:30, 3:30. Esperamos en la sintonía de bobalarevista.com para que escuchen a Karen y a su acompañante. Que realmente les traen una nuevo talento en Boga. Va a dar de qué hablar, dice que va a dar de qué hablar. Porque ahora sí está dispuesta a todo, hasta deschongarse con tal de defender a las femeninas. Perfecto. ¿No? Y pues también invitarlos a que chequen el contenido de la revista www.bobalarevista.com. Hay muy buen material. Ahorita tenemos en espectáculos, que es mi medio, todo lo relacionado con el concierto de Leonel García, un detrás de cámara, me parece, que de lo que se grabó en el Panteón Orizaba el pasado viernes, y bueno, muy buenos consejos para las chicas, para que se pongan uñas, se maquillen y demás, bueno, pues ahí lo pueden checar. Muchísimas cosas interesantes, así que están cordialmente invitados, y pues ya eres parte de En Boga, Deisa. Muchas gracias. Recordarte que los mejores siempre estarán en Boga de todos. Ok, pues finalizamos, chicos, muy buenas noches, que Dios los bendiga, Deisa. Gracias. Gracias a ustedes. Ok, pues hasta la próxima. Así es, recuerden que tenemos una cita la próxima semana en punto de las 6 de la tarde. Mi nombre es Jonathan Campos, se quedan pues en la sintonía de En Boga Radio. Y pues nosotros nos vemos, Carlitos, placer compartir el micrófono contigo. Igualmente, ya saben mi nombre, Carlos Sierra. Y estamos pues para complacerlos todos los miércoles en esta sintonía correcta. Dios los bendiga, muy buenas noches y hasta el siguiente miércoles, aquí en Estrellas, la casa del talento.